Madrid perfumada, noche de luna embrujada. En la quietud la brisa lleva el rumor de las guitarras, el son y la canción que con sus notas sabe hablar de amor. Dama de España y Manola, labios color de amapola, tiene mi gracia española. Garbo de reina garena, dama de España soy yo. Tiene mi gracia española. Thank you.